hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Hola, buenos días. Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona hoy martes para poner en marcha un año más, y ya van unos cuantos, la Escuela Municipal de Música. Como sabéis, una escuela que lleva una larga trayectoria, que está coordinada por Álvaro Núñez, que me acompaña en este momento en la mesa, y él va a explicar los plazos y las condiciones para la convocatoria de este año. Buenos días. Transmitir al Ayuntamiento una vez más el agradecimiento por parte mía como coordinador de la escuela y por parte también de los padres, para que tengan un espacio los alumnos para poder aprender música en el pueblo, que de otra manera sería imposible para algún instrumento. Este año las matriculaciones las vamos a hacer, lo voy a explicar antes de nada, y después ya explico un poco cómo van los instrumentos que hay demás. El primer día de matriculación va a ser el día 10 de septiembre, desde las 4 y media hasta las 6. Y este día va a ser exclusivamente para los alumnos que se han matriculado en el curso anterior, porque le damos preferencia siempre para que asistan los que ya han estado anteriormente, y después las plazas que sobren se las adjudicamos a los alumnos nuevos que estén interesados. ¿Eso en las dependencias de la las dependencias de la Escuela de Música, ¿vale? El siguiente día de matriculación va a ser el martes 15 de septiembre, desde las 4 y media hasta las 6. Y ya el último día de matriculación es el martes 22 de septiembre, desde las 4 y media hasta las 6. Ahora, explico más o menos cómo funciona la escuela. En la escuela admitimos a todo tipo de alumnos desde los 4 años hasta sin límite de edad. La escuela lo que trata es que de atender tanto a los alumnos que quieren dedicarse, quieren aprender música para después dedicar su carrera profesionalmente o a la música en sí, y también para los que quieren aprender como hobby, que tampoco no tiene por qué ser siempre exclusivamente profesional. Sí, pretendemos atender a todo tipo de peticiones, vamos. Desde el año pasado que tuvimos varios alumnos que se han presentado al conservatorio, han entrado en el profesional de Málaga, o los más pequeños, que son los que simplemente van por aprender. Las clases, la forma de organizar las clases son, bueno, primero explico para el grupo de música y movimiento, que son de los niños de 4 hasta 8 años, que simplemente se trata de que aprendan música jugando y que adquieran los conocimientos musicales sin darse cuenta, vamos. Para las demás especialidades, pues hay dos sesiones, ¿vale?, que tienen que llevar a la vez. El lenguaje musical aprende a leer música en sí, a notas, además, la teoría musical, a ser dictados, que es decir, lo que escuchan después pasarlo al papel, y entonación, que aprende a entonar, a cantar una partitura sin instrumento. Después tienen su especialidad instrumental, que este año ofrecemos clarinete, flauta, guitarra, lenguaje musical, que ya he dicho que va siempre con el instrumento, percusión, piano, que es el único sitio de la localidad donde se puede aprender, saxofón, trombón, trompeta y tuba.